la máquina de tejer. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. Esto es La Máquina de Tejer y hoy tenemos el agrado de estar con Jorge Portillo, músico. La Máquina de Tejer. Jorge, primero agradecerte por recibirme acá en tu casa. Por favor. Bueno. Es un placer. No, lo mismo digo, ¿Te acordás cómo fuiste incorporando la música a tu vida? Yo desde muy chico me recuerdo escuchando música. Sobre todo, lo primero que recuerdo escuchar es Mariana Walsh. Pero estaba fue cuando me escuchando ahí, dijo que ponía mi padre, ¿no? la típica, así, CDs, así. Pero sí, la recuerdo como bien de escucha, así, de chico. Y después me llevaban a clase de piano de niño. Pero no me gustaba ir. ¿A qué edad era eso? Fa, eso tenía 8 o 9 años, por ahí, 10, por ahí. Pero no me gustaba ir, no me gustaba. Era como una cosa, viste, a mi madre siempre me gustaba la montaña, me gustaba. ¿Viste? De hecho tengo un piano, ¿no? De ella, sí, a ella siempre le gustó la música, ¿no? Y ahora igual te lo agradezco, porque creo que me dejó cosas, ¿no? Pero en los 90 creo que odiaba ir, no me gustaba nada ir. Era como, pa, qué embole, ¿viste? ¿A qué tocamos? Era cosas clásicas, ¿viste? Cosas que me hicieron. Yo estaba, ya escuchaba los Beatles y eso, ¿viste? Después, era una señora mayor, ya falleció, Blanca Domínguez. Y después me acuerdo que empezó a enseñarme los Beatles y cosas, y fue tipo, vamos arriba, ¿no? Pero no, a mí no me gustaba ir. Me acuerdo una vez incluso que agarré un reloj, cambié la hora del reloj de pared para irme antes y todo, ¿viste? No sé. Eso fue como medio obligado, pero está. Y es que de hecho me olvidé de todo eso, pila, porque ahí me acuerdo que leía partituras, que muchas eran sencillas, ¿no? Pero mi primer contacto fue con el piano, pero después es como el refrán ese, como un proverbio, no sé, un hindú que dice que primero tienes que aprender y después olvidarte de todo, estar como, no sé, años aprendiendo, conocimiento, técnicas y después olvidártelo, estar la misma cantidad de años olvidándote de todo eso y después tocando. No me pasó el olvido, me pasó el olvido naturalmente, porque es medio así, porque ahí yo ahora me pongo la partitura y me cuesta muchísimo, ¿no? Tengo que contar así los espacios, no sé, no puedo leerlo ni remotamente fluido ni nada. Perdí el sentido de qué símbolo tenía, ¿no? Me acuerdo negra, blanca, la básica, pero ya puntillo no me acuerdo bien, que así, ¿viste? Como que perdí todo ese conocimiento, pero capaz que algún lado quedó, no sé, o lo que toqué, pero después la guitarra pasé en la adolescencia yo. Sí, en la adolescencia, ahí ya fue. Ahí ya, sí, ahí ya. ¿Hace eso porque Daniel? No, empecé. Le habían regalado una guitarra a mi hermana y estaba ahí, hacía una guitarra española y yo la empecé a tocar yo. Mi hermana no le dio mucha bola, sí. Y a tiempito iba un profesor a casa igual también. Pero era un profesor que tal, que más o menos me sacaba canciones, me las pasaba, era una cosa. El Walter. Valor, era divertido las canciones. Y también iba a la casa con unos vecinos, ¿viste? Todos teníamos al Walter de profesor ahí. Pero después fue medio yo mismo ahí, pero después fui a clases y de verdad, ya ahora de adulto, mucho más grande, hace unos años, con Freddy Pérez, que ahí sí, eso fue más, que me enseñó, viste, acordes y géneros, viste. Sí, eso fue más focalizado, sí, era como increíble la clase con Freddy, es un gran músico. Pero ahí la de vivo, track, y ya vi que podía hacía canciones ya. ¿Y te juntabas con alguien? Sí. Al principio me iba solo y después al tiempito ya empecé a juntar con unos amigos, hicimos una banda. Y ahí ya era guitarra eléctrica, ¿no? Porque ya cuando después me endulcé ya pingué una guitarra eléctrica, que era, la tengo todavía, que es una Cupid ahí, es re trucha. Pero aguanta la Cupid, porque ahora que pienso debe tener como... Es tipo forma Fender, pero la marca es Cupid, así con un corazón en la I, así como para jugar boleros parece el logo, así. Tiene como va cerca de 18 años, 19 años tengo esa guitarra, es impresionante. Y está hecha mierda, pero la he llevado a arreglar varias veces. Ahora la uso para hacer acoples, básicamente, para tocarla así. Pero en esa época tocaba con esa, sí, tenía una bandita, que era más bien corte Nirvana, así, era como esa onda, de ese estilo ahí, en el momento ahí que estábamos, ¿no? Y hacíamos muchos covers, y que ni siquiera versión, cover, ¿viste? En esa época, no, uno después le busca, hay que buscar la vuelta, ¿verdad? Era como tratar de sacarlo y tal, te quedas medio para el orto. Y después tema nuestro, ¿sí? Ahí ya empecé a hacer canciones. Y cantaba otro. Yo era guitarrista. Sí, esa fue la primera bandita, así, Omnio se llamaba. Y que llegamos a tocar en liceo, pero muy poquito, así. Nunca boliche, éramos menor de edad. Bueno, no era. Y no había tanta cosa ahí tampoco, ¿no? Yo estoy hablando del 99, ahí, 2000, viste, 2000, por ahí. Y después empecé a tocar, sí, una banda, el teclado, empecé a tocar ya más de calo, 20 años por ahí. Y ahí empecé a ir a boliches. Ahí hubiese teclado, sí. Pero ya no era piano, era como órgano, ¿viste? Lo ponía efecto, más una banda más tipo de Cure. Es como que fui cambiando de década, ¿viste? Ahí fui más para los 80. Estos locos me pasaron Bauhaus y The Cure, los Smith, era como más de esa década la música. Y de ese estilo. Y yo tocaba, si yo metía atmósferas en los teclados. Peces Rojos se llamaba la banda. Y con eso tocábamos boliches, tocábamos en la comuna, en el living, ¿viste? En BJ, no porque nos suspendieron un toque, porque no fue nadie, fue tristísimo eso. Con otra banda que era con Ron Jeremy, para hacer la banda, el toque. Me acuerdo de BJ, el de Soriano, ahí viejo. Había 7 personas que estaban en la puerta, nadie había entrado, y dijo, no, esta fecha no se puede hacer, y nos cancelaron la fecha. Y ya hemos hecho la prueba de sonido y todo. Y cosas solo empezó a tocar en el 2009. Ya antes había tocado en bandas, así, ¿no? Teclado, y después el Genuflexo estaba tocando ya. ¿Cómo llegaste? El Genuflexo, ya los conocía a ellos, así, ya era amigo de ellos, y los iba a ver. Con Guillermo Stoll estábamos haciendo acoples, justamente una época que nos juntamos. En un taller que teníamos en la Ciudad Vieja, que un bar era antes. Y ahí con el Guille íbamos y con los cubitos y acoplábamos, teníamos un dúo, ¿viste? Nancy Duplá. Se llamaba o se llama. Si escucha, se muere. Nos dio tanta vergüenza el nombre que le decimos Nancy ahora nomás. Pero está. El nombre se le ocurrió a Juan Stoll, justo. Porque era una dupla así nomás. La música se basaba en sobre todo en eso, en el ruidismo, ¿no? Y en hacer acoples o usar la guitarra no tocando notas, ¿no? Ni acordes. Y sesiones largas, ¿no? Era como una cosa bastante meditativa y de exorcismo también un poco y de varias cosas así, pero... Y estábamos en esa y no sé, estábamos, y me acuerdo, ¿viste? En un momento paramos un rato, ¿sí? Fuimos a la vereda, estábamos con un tabaco, ¿sí? Y en un momento dije, me gustaría tocar el bajo, le dije yo, algo así, ¿no? Que estaba con la idea así de conseguir un bajo y eso y ahí Guille me dijo, ah, no, pero mira, que lo flexo, que yo estaba sin una bajista, que se había ido ya, eran dos guitarras y una batería, y Juan, y la voz, y yo, y fue medio así, y probamos. Y ahí ya quedé tocando hasta hoy. No sé si fue bueno para ellos, porque la verdad que no toco nunca el bajo después. Fue como... En ese momento estaba con ganas de tocar el bajo, pero después ahora que veo nunca toco el bajo en casa ni nada. Yo soy más guitarrista, me considero que bajista, ¿no? Sin duda. Capaz que ese es el juego que necesitan ellos también. No sé, capaz que de alguna forma algo le funciona, sí. Por lo sí. Menos se siente muy empastado todo bien. Sí. A un temita les doy, un por disco un temito o dos la mando ahí. Yo, ahora estamos probando, estoy tocando también la guitarra. En algunos temas Manuel toca el bajo y yo toco la guitarra, sí. Sí, que de hecho Manuel lo considero mucho mejor bajista que yo. Y es que se le ocurre en pila de arreglo, así. Tiene una mente muy arregladora, así. Pero bueno, ahí con Genuflexo ya estaba, empezamos a tocar ya full, ya de 2008. Y yo empecé un poquito, un año después, más o menos, en 2009, que me largué solo. Que fue una cosa muy distinta, ¿no? Yo, porque ya ahí ya tenía más toques encima, ¿no? Pero como con bandas. Pero ahí solo fue otra cosa, y recién como a los años, a los 2-3 años creo, o más, me empecé a sentir seguro, como me siento ahora, ¿no? Pero ahí era, me daba mucho, cantaba bajito, sobre todo el tema de canto, ¿no? Que era lo más nuevo, ¿verdad? Porque los temas los tenía dominados, más o menos, como siempre, uno se equivoca, así un poco, pero el tema de la voz, así cantaba bajito, no se me entendía nada, y menos que ahora, así, y la timidez, ¿no? Esa cosa así, y muchas veces la pasaba mal, pero así, ¿para qué estoy haciendo esto? En un momento pensaba, ¿no? No sé, terminar el toque es una sensación de angustia. Y no sé, generalmente es mal el sonido, no sé, siempre como, lo recuerdo, tengo una mucha nebulosa. ¿Y ahí de qué te agarraste como para seguir adelante? Y no, de la perseverancia misma, de la tenacidad nomás, de seguir igual. Me invitaban a no sé qué, o yo conseguía una fecha y dale, seguía dando. Y de la composición también mucho me agarré, que veía que me salían otras cosas, me salían saliendo temas. Entonces como que esa fue girando la rueda sola, así que me salían cosas y seguía tocando. Y también empecé a incorporar a tocar con otras personas también. Y ahí empecé a tocar con Manuel, con Juan, con Guille. Y armé como viste eso, esa mezcla de Genuflexo, otra gente así. Y ahí ya empezó, decía, al tiempito, años ya empecé a tocar con ellos. Pero como ahora, como hasta el día de hoy, que igual sigue pasando, a veces si da la oportunidad o si veo que el lugar es chiquito, que no quiero complicarme, voy y toco solo. Pero si no, sí, como que porque yo puede ser solista, dúo, trío, cuarteto o quinteto. Y también al mismo tiempo, un momento que claro, tenía lo de Portillo, tenía tocar el Genuflexo, esto de Nancy Duplá también estaba más vivo. Y también teníamos otro grupo de improvisación que se llama Paciente, ¿verdad? Con un momento que estaba con pila de cosas. Que se llamaba Pacientes, que era como un ensamble que hacíamos de improvisación, ¿no? De guitarras y voces, sobre todo, de lo que venga, pero... Y eso también me ayudó mucho también, hasta bien soltar, ¿viste? A adquirir fuerzas. Por eso también les dediqué el disco. Entonces, el disco es el primer disco ese que está dedicado, ¿no? Es con todas las bandas que compartí fechas y que con de todos aprendí, ¿no? Como hubo una cosa que fue de ida y vuelta, así. Y también eso me ayudó mucho también. Pacientes, en varios sentidos, en el sentido reglístico y está. Y también ahí tocando con Juan, con Manuel y Guille también, viste, armar los temas, eso también, ya, viste, si son dos o tres, da más seguridad también. Igual siempre uno siente nervios y todo, nunca se pierde. Esos nervios lindos. Sí, nunca se pierde eso, pero como medio un poco que te... Se chupa más un huevo un poco. Creo que en el fondo es un poco eso, te pones menos neurótico. Y me equivoqué, ¿cuál es? Todo el mundo se equivoca. De última, hay errores peores, viste. Los errores de los políticos son peores. No, yo que se vos te cagaste la canción. Es música, claro. Claro, es que a veces uno piensa, la gente no se da tanto, que no conoce esa canción, a veces no, ni siquiera detecta que hay un error, viste. O sea que uno al conocerla se da cuenta, acá iba este arreglo, no iba ese, o acá. O ahí los errores son más marcones a veces. Pero no, es como aflojar un poco la neurosis, ¿viste? Que no es necesario contaminar la música con el estrés y la neurosis y todas esas cosas, ¿viste? La paranoia, el perfeccionismo, ¿viste? Eso a veces, ¿viste? Para grabar está bueno también, ¿no? Porque en grabar es una cosa que queda. Está bueno exigirse para grabar y enloquecerse un poco, ¿sí? No sé, también hay que terminarlo, porque a veces es lo que. También a mí me parece, si das mucha vuelta, mucho rollo, también puede ser una cosa que nunca termine, ¿viste? Estás 5 años grabando un disco. Claro, porque la composición también te lleva como a eso, ¿no? Al empezar a grabar en pista. Sí. Yo fui un muy malo técnica, en la cosa técnica, siempre necesité ayuda de otros, ¿viste? Para grabar y todo eso. Pero sí, ahí ya se dan más posibilidades y también más locuras y todo, ¿no? Porque también puedes. Como todo tiene su pro y su contra, ¿no? También, ¿no? Es más fácil grabar, más accesible, puedes hacer 1000 tomas, pero al mismo tiempo puedes enloquecerte más también, ¿no? O puedes dejarlo de ser mucho más negligente también, ¿no? Creo que también no está bueno. Sé que está bueno hacerlo, ¿viste? Buscando lo que querés lograr, con cariño, ¿no? Con afecto, así, buscándolo bien. Y no perder un poco la brújula, ¿viste? Que está. Sí. También es el tiempo de otros, ¿viste? Todo, no sé. Porque si no, puede estar 10 años grabando un disco. O al revés, grabarlo una semana, ¿viste? Yo creo que ninguna de las dos. Antes había un sistema, el sistema ese de estudios y todo eso, hasta de la cinta. Que ya primero que era la plata y que era como que tenías que ir súper ensayado y. Era otra cosa, el tiempo se me veía distinto, ¿no? Y también tenía su pro y contra, pero ahora es distinto, era como, viste, pensás que, está la compu ahí, está el micrófono ahí, voy todos los días y no sé, y todos los días cambia una cosa, yo qué sé, no sé, a veces está bueno, yo qué sé. Pero sí, pero está, es muy diferente a tocar en vivo, ¿no? ¿Cómo nacen las canciones en voz? Pueden hacer de dos formas, a veces tengo una idea así pensada, o algo como, más que una idea, como una imagen, un recuerdo. Una escenografía, viste, algo así, o personas, y de ahí voy a la guitarra. O a veces mismo el encuentro con la guitarra, salen ritmos o cosas que salen de la guitarra misma, y después yo empiezo a no sé cómo decirlo, a hacer materia, viste, hacer imagen, a tener como un imaginario, un cuerpo. Como procedo yo siempre la letra al final. La letra viene aparte. Siempre. Sí recuerdo musicalizar cosas de otro, fue lo más cercano, pero yo mismo siempre las letras, siempre primero tengo la música, la guitarra básicamente, después hago como tengo la melodía, tipo na-na-na, viste, como así como... Y a esa melodía le meto la letra, cosa que no es fácil, porque... Y ahí también igual juega que la letra misma a veces hace cambiar la melodía. Pero generalmente no recuerdo casos de... Bueno, sí, ahora recuerdo una canción. Que hago con un dúo que ahora toco con el Darwin Elizondo de Hijo Agrio. Hay una canción que es como un homenaje a Washington Benavides, que se llama Canción con Mirlos. La estamos tocando, sí, en vivo, sí. Y esa canción nació primero la letra, pero no, es la única que recuerdo. Que fue escribiendo, y de ahí fue todo al revés. Letra, melodía, y después le pusimos la música la hice con él. Pero después, generalmente, no, siempre es la guitarra, y de la guitarra mismo me da material. Y ahí ya me le meto metiendo la melodía, así cantando la obsesión a veces, ¿no? Con un ritmito, tra. Y muchas veces está, pero como por así decirlo, la composición muchas veces de los temas, sobre todo los temas que más me gustan, los que salieron ahora en este disco nuevo, que son más puzzle, más collage, ¿no? Que vienen del otro disco. El otro disco son más canciones, en general, pero hay una sobre todo, que es el otro que despierta, que abre como un mundo distinto y que ahora se continúa en esa línea de que son cosas que están muy colgadas en el tiempo, ¿no? Capaz que una guitarra que hice hace 5 años, otra que hice hace 8 años, otra que hice ayer, ¿no? Partes, y que muchas veces las uno así, uno diferentes partes y lo que tengo que hacerlas simplemente son puentes. ¿Y no. cómo las encontrás después? ¿Las tenés grabadas? No, la recuerdo. No, yo creo que recuerdo todo, no hago nada. Es como sumar esos mundos, como si fuera un polinomio, ¿viste? Y se me sale algo, ¿no? Y estoy con algo, tocando algo. Ah, y esto podría ir con aquello. Y ahí vuelve, aparece, nos devuelve 2008. ¡Pac! ¡Trac! Ah, con eso. ¡Fua! Y ahí ya se convierte en algo más grande, ¿no? Y a veces se armó todo ese mundo. Que es capaz que ese mundo contiene 3, 4, 5 partes de diferentes momentos, diferentes estados anímicos. Porque más es eso lo que pasa después. Entonces, al meter la letra, generalmente ahí trato que la letra tenga relación con ese momento anímico cuando hice eso. Y a veces no tiene letra. Por eso muchos temas a veces son más musicales que letrísticos. Pero cuando tiene letra, trato que tenga como ese clima de que respete un poco la musicalidad cuando del origen de eso. Y entonces a veces después la letra parece una, es como son varias historias, ¿no? Es como una cosa así. Queda como una canción media coral, así, o media collage, ¿no? Y a eso después sumarle lo que meten Juan, Manuel y los demás. Entonces está, se arma un quecheche bárbaro ahí, ¿viste? Un forro de cambalache. Pero medio así el proceso, sí. ¿Y con el bajo cuando estás con Genuflexo? No, Genuflexo es totalmente distinto el proceso. Sale igual, siempre parte la base de que alguien presenta algo. Rara vez salen de improvisaciones las cosas. Yo, esa forma que te digo es, viste, tocando yo solo, así, matando fruta. Porque tampoco igual es lo primero que me sale, pero... No, Genuflexo, alguien ya plantea algo. Yo llevo un tema, Guille lleva un tema, que siempre es Guille. Manuel lleva otra, una base, viste, llevamos algo, un comienzo o algo. Y después se va armando de forma de maqueta, más bien, siempre Genuflexo. Se arma... Siento que se construye en una computadora, los temas Genuflexo. Se presentan en la sala, digo, en los ensayos, o en el laboratorio, lo que más le llamamos, viste, que nos juntamos yo, Manuel y Guille, somos las cuerdas, y tratamos de prepararlo ahí, después llevarlo a Juan y a Mauri, ¿no? A la bata y a la voz. Pero muchas veces se arma así, sí, ya Manuel, porque Manuel, sí, Manuel sigue de grabar los ensayos, viste, ahí sí. Después es un proceso distinto. Y él ya lo maquetea a la computadora. Ya como le prueba cosas, ¿viste? Ah, esto que dure esto. Como que yo lo armando ahí. Y después empezamos a tratar de replicar la maqueta, ¿no? Y ahí es donde el camino, ¿viste? Que nunca va a quedar exacto, ¿no? Pero más se arma más así. Igual también es conjunta, ¿no? Pero porque a veces capaz que se une una parte de una cosa que hizo uno con una parte de contra que hizo otra. También pasa, también. Eso es inevitable. Estamos tratando de acordar un poco con la forma que veníamos componiendo ya en el rock y en el disco anterior y en el comienzo fin del espacio. Que pasa mucho de que arranca como un tema, es como que son siempre dos temas, más bien unidos. Tratamos de cortar un poco, porque son claramente, no son como varios, como tan collage, así de. Más bien siempre son claramente dos temas, como un clima, un caos y renace otra cosa, y final. Y ahora nos encantamos, vamos a ver, pero queremos hacer cosas nuevas, distintas, digo, temas nuevos, ¿no? Que tenemos ahí algo bajo la manga. ¿No te ha pasado de escuchar a algún músico y decir, me gustaría que integre alguna parte de un tema mío? Ah, sí, un montón, sí. Sí. Así que los conozco y digo, este como estaría en Portillo. Sí, si fuera por mí, en Portillo seríamos una gran familia de una comunidad. 30 Portillos, así. Eso me ha pasado, sí. Pero de hecho lo estoy logrando, lo estoy consiguiendo a poquito, porque ya este disco, por ejemplo, toca el Fara, ¿viste? El señor Faraón y toca Marcelo Rila, el hermano de Manuel. Como que está bueno igual. Me gustan todos los discos, me gusta meter gente. Que, o en un tema, viste, que se adueñe de un tema, viste, sobre todo. Así que tenga su huella. Y generalmente son decisiones acertadas porque van bien con el tema. A veces que a Marcelo lo metí en el tema que en el bandoneón y fue magnífico. Sí, buenísimo las cosas que hizo. Y también metí unas voces que también quedaron espectaculares. Es muy, muy talentoso él. Y la verdad que estuvo bueno. También a Marita Escobar. Canta un tema que también le quedó bárbaro. Pero para mí no me salía, no me quedaba como a ella, ¿viste? Porque ese tema fue otra experiencia de una que yo ahí toqué una obra de teatro, tocaba, estaba siempre. Era como parte de la obra. Era el músico, pero también como que interactuaba un poco. Una obra que se hacía en una casa, era muy, muy linda esa obra. Se llamaba Schmurz, el hombre que quedó ido. Se hacía ahí, por ahí, por Villa Dolores, en una casa. Y Marita Escobar era la actriz que hacía yo esa canción, que se llama Canción de Aida. Aida era el personaje y era la que cantaba ella, la cantábamos en la vereda. Y después yo la seguí tocando. Cuando la grabamos no quedaba mi voz y ahí me di cuenta, esto lo tiene que cantar Marita, la que la cantaba, y quedó buenísimo, ¿viste? O sea, esas cosas, a veces esos detalles están buenos. Y más hoy en día, ¿no? De que yo creo que hoy en día la música tiene que ser más para unir, ¿no? Dar cosas, unir y combatir, ¿no? Para compartir. Y compartir, claro. Y para esas tres, ¿viste? Úsese. La máquina de tejer. Hola, acá les habla el mismísimo Tinchuli y era para invitarlos el viernes 11 de octubre a las 21 horas en la Sala Camacuá a la presentación del nuevo disco de mi amigo Portillo, El Otro que Despierta. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.